Murder he wrote, Era la 1:30 de la mañana. Los disparos sonaron, no se lo esperaba. En el mes de diciembre mientras caminaba, mi destino de aquí es hasta Alaska, para esquiar y disfrutar de la nevada y de un fuego encendido en la cabaña, con una beautiful a la par. De compras hasta abajo, hasta la ciudad. No me preocupo por nada sino descansar, mientras en mi pista está el FBI. Si Osama no encontraron, mucho menos a Five. Fingiré mi muerte directo a San Juan. Escribiré mi biografía. Que te preste mi 9, eso no se confía. A lo mejor me preguntas por qué eres un espía. Lo que es real para mí, para ti es fantasía. Primero que todo, lo siento mucho, porque lo haces como tú, no tiene futuro. Crimen, pasión y dinero, mucho graffiti con detalles, esto es mi mundo. Primero que todo, lo siento mucho, porque lo haces como tú, no tiene futuro. Crimen, pasión y dinero, mucho graffiti con detalles, esto es mi mundo. ¿Qué tú quieres hacer? Tú sabes que estoy down. Treatments, cuentas cambiarán, habrá cadáver flip. Experiencias de la vida no me hacen cambiar a mí. No vuelvo a cometer el error que cometí. Sentado en la cima, desde aquí te miro. Con un brillo en mis dientes, es que sonrío. Me burlo de tu punk, es a punto y tiro. Arrodillado a mis pies, me dices, te suplico. Mi culpa es de ish, que no es conmigo. Es el último día de tu vida, me explico. Al amanecer, ya no estarás. Muy adentro del desierto, te encontrarás. Soy mercenario, playboy, quiero money más. Mi mente está fija, lista de destacar. En mi tiempo de vida no hay descansar. Hasta el día que muera descansaré en paz. Primero que todo, lo siento mucho, porque lo haces como tú, no tiene futuro. Crimen, pasión y dinero, mucho graffiti con detalles, esto es mi mundo. Primero que todo, lo siento mucho, porque lo haces como tú, no tiene futuro. Crimen, pasión y dinero, mucho graffiti con detalles, esto es mi mundo. Vivimos esta vida mientras tú la sueñas. Te describo el escenario, es oscuro el esquema. Hacemos dinero de cualquier manera. Si me bloqueas en la industria, será callejera. Y no bromeo, lo pienso lograr. Millones en el banco, limusinas, mansiones y un negro jack. El interior vestido en blanco, después la ciudad. Controlar tu vecindario, le pongo el clack clack. Pero huye cuando escuches ese chick chack. Con la punta en tu nariz, te acuerdas de mi cara. Acuéstate en el suelo y empieza a orar, man. Es que es difícil en estos días. Frío y nublado, siempre está el clima. No encuentras soldados, solo hay espías. Si hablas, te encontraré, en eso confía. Primero que todo, lo siento mucho, porque lo haces como tú, no tiene futuro. Crimen, pasión y dinero, mucho graffiti con detalles, esto es mi mundo. Primero que todo, lo siento mucho, porque lo haces como tú, no tiene futuro. Crimen, pasión y dinero, mucho graffiti con detalles, esto es mi mundo.